Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional que hará vibrar su alma y su corazón como siempre, rescatando la música que más nos gusta, la tradicional ecuatoriana. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quienes habla y les vamos a estar acompañando durante una hora. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, me encuentro muy bien de estar nuevamente junto a ustedes en una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. En esta noche les tenemos un nuevo especial sobre una grandiosa artista ecuatoriana. Ella es Anita Lucía Proaño. Y el programa de hoy también lo dedico a mi mamita Mercedes Minago, que nos está escuchando siempre en Entre Cuerdas y Tambores. Y hoy escucharemos este especial en su homenaje y en homenaje a esta gran artista. Empezaremos escuchando a la orquesta Amores del Ritmo y Anita Lucía Proaño con el tema musical Ahora que estoy viva. Anita Lucía Proaño Merino nace en Riobamba, provincia de Chimborazo, en Ecuador. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. De origen sencillo y humilde, donde más que el dinero, siempre prevaleció los valores morales, espirituales, el amor al prójimo, el respeto y el amor a Dios sobre todas las cosas. Seguimos con más música en este especial en honor a Anita Lucía Proaño. Y ahora suena Me Quedo Llorando. No te vayas, amor, no me dejes, porque yo por ti me quedo llorando. Y me canta Anita Lucía Proaño. Yo sé que te vas, amor. Me quedo llorando en la voz de Anita Lucía Proaño. La niñez de Anita Lucía Proaño siempre fue llena de amor y ternura por sus padres, abuelos, tíos y más. Fueron ellos quienes descubrieron el hecho de que le encantaba bailar y cantar desde muy pequeña. Sus tíos en las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía para complacer a su familia. Sin embargo, sabía que la música tradicional ecuatoriana sería su pilar para desenvolverse en los escenarios. Luego continuaremos conociendo un poco más sobre esta famosa artista. Pero ahora viene la música, y el siguiente tema es Whiskycito. ¡Adelante! Yo quiero yo. ese fue Whiskycito. Seguimos conociendo más sobre Anita Lucía Proaño. El tiempo transcurría cuando Anita Lucía Proaño era pequeña y llegó un momento en que tuvo que ir a la escuela. Su mamacita fue quien ha sido siempre la que más la ha apoyado en todo y sobre todo en su carrera artística, es decir, su primera fanática. La dejó en la escuela llamada 17 de agosto, en donde su profesora de canto descubre que tenía una bonita voz y le invita a casa para enseñarle canciones españolas que en ese tiempo la interpretaba y que estaban muy de moda. Seguimos ahora con más música y suena el baile del cuy. Alegres con estos ritmos y ese fue el baile del cuy. Como ya tenía indicios de canto, se escapaba de casa para ir a cantar los domingos en Radio Roxy, a una cuadra de su domicilio. En esta radio, hacían un concurso de música infantil. Papá y mamá aún estaban durmiendo el descanso de fin de semana, mientras Anita Lucía Proaño ya estaba cantando en la radio escondidas de sus padres, porque a él nunca le gustó que Anita cantara, pero ella luchó siempre contra la voluntad de su padre y llevaba el premio a su casa. Ahora viene más música y escucharemos Pobre Corazón. Con cariño y amor para mi lindo Ecuador. Esto es fiesta y te canta Anita Lucía Proaño. ¡Sí, señor! Ese fue Pobre Corazón en la voz de Anita Lucía Proaño. Como lo estuvimos escuchando en el bloque anterior, prácticamente los concursos de escondidas fueron sus inicios musicales de Anita Lucía Proaño. Además, cuando era niña también comenzó a participar por su escuela en todos los eventos y las invitaciones de otras escuelas e instituciones, y comenzó su apego por la música nacional. Anita Lucía Proaño es fanática del dúo Mendoza Sangurima, Julio Jaramillo, Benítez Valencia, Las Costeñitas y las hermanas Mendoza Suasti. El siguiente tema musical con el que finalizaremos este primer bloque en homenaje a Anita Lucía Proaño es Muki Muki. No se desconecte de nuestra sintonía, que volvemos en pocos minutos. Thank you.

ese fue el tema musical muy alegre, La Romería, en la voz de Anita Lucía Proaño. El tiempo transcurría rápidamente y Anita Lucía Proaño en ese entonces terminó su instrucción primaria y pasó a la secundaria en el colegio Isabel de Godín. En sus vacaciones visitaba a sus tíos en Quito, donde sus primas la inscribieron en Radio Éxito para participar en los programas de aficionados y se fue ganando en ese entonces siempre el aplauso y tomando más experiencia en cada concurso. Anita Lucía participó en todos los barrios de Quito y regresó a su amada Riobamba a seguir sus estudios. Y el siguiente tema musical en sonar es Al Otro Lado del Río. Ese tema tan alegre y movido fue Al Otro Lado del Río. Anita Lucía Proaño, después de los primeros meses de clase, se dio a conocer a más de su dedicación por el estudio, sus habilidades por el canto, el baile y los deportes, por lo que formó parte del coro, la estudiantina y la selección de básquet del plantel. Fue la representante oficial para todos los eventos intercolegiales, siempre participando en todos los festivales de música ecuatoriana a la cual le habían invitado. Así fue que, ya en su tierra, era muy conocida y reconocida por su manera y su estilo de cantar. La siguiente canción es El Curiquingue. Adelante con la canción. Y sigue la fiesta. Ese fue El Curiquingue junto a Anita Lucía Proaño. La vida de Anita Lucía Proaño está llena de éxitos y del cariño del público. Desde el día que participó en el concurso Estrella Cristal de Radio Cristal de Guayaquil, en el que buscaban a las puntas de esa estrella y fue la única serranita que la conformó. Ha viajado a Inglaterra, España, Bélgica, Alemania, Canadá, en donde existen muchos ecuatorianos. Pero el país que más le gusta a Anita Lucía Proaño es Perú, ya que a pesar de que no existen compatriotas, conocen su música y porque la comida y los paisajes son muy similares a los de nuestro país, comenta Anita Lucía Proaño. Y el siguiente tema musical que suena es El Pasito Tuntún. Alegres y moviéndonos con los ritmos de nuestra tierra como él lo es la bomba y el pasito tuntún. El padre de Anita Lucía Proaño es muy luchador. Él es artesano que iba todos los años a las fiestas de Cuenca a vender el otorongo. Cuando Anita Lucía Proaño lo iba a visitar, le decía con admiración, le viene a visitar Anita Lucía Proaño. Y él contestaba, ¿por qué no me va a visitar si eres mi hija? Anita Lucía Proaño da gracias a Dios porque su padre y su madre le dejaron un bonito hogar con valores morales. La trayectoria de Anita Lucía Proaño es muy larga e interesante, pero el tiempo es corto y por eso vamos con la última canción de este especial, que es el mosaico Cuitas del Amor. ¡Disfrútenlo!